60. Cuando nos dicen que muchos países abrirán los archivos extraterrestres, quieren decir que ellos saben de la existencia de ustedes, conocen la realidad como está descrita en los libros El Ser Uno. Los gobiernos hoy en día saben de nuestra existencia e inclusive de los grises y reptilianos. Nuestra interacción con los gobiernos es a nivel telepático y lo realizamos mentalmente con seres que se encuentran energéticamente más elevados. Lo hacemos únicamente con el propósito de ayudar al planeta, sobre todo cuando se trata de transmitirles, enseñarles y advertirles sobre algún daño irreparable que se esté ocasionando a nivel planetario. Los gobiernos no están interesados en enseñanzas filosóficas y de elevación espiritual, eso se lo dejan a las religiones y a los millones de incautos que creen en esos temas. El interés de los gobiernos del planeta es nuestra tecnología y nosotros no se las daremos, mientras no haya elevación espiritual, esta es una orden directa de la Confederación Cósmica, no podemos intervenir en el desarrollo de los seres de ningún planeta del cosmos y en la evolución natural de cualquier especie. La verdad que la tecnología que poseen los grises y reptilianos nosotros los seramitas lo mantenemos controlado en base de acuerdos universales, los cuales se han mantenido hasta hoy en día. Esta es la explicación del por qué no podemos aún comunicarnos con los gobiernos. No es fácil para nosotros hacerlo, a ellos lo único que les interesa son los adelantos tecnológicos y científicos que les podemos dar y no el avance espiritual que deben tener para poder aplicarlos responsablemente. Continúan muy enfermos del virus, ambición. ¿Cómo podemos darles esos adelantos si sabemos que los van a utilizar para propio beneficio, sin ninguna conciencia con respecto a sus semejantes y el planeta? Los gobiernos y religiones y las 22 corporaciones que dominan al planeta no poseen la elevación espiritual para comunicarse con nosotros, aún sus energías pensamientos se encuentran en grados reptilianos de poder y ambición. Si llegamos a comunicarnos con ellos es a través de algunos casos aislados, los cuales no poseen la fuerza para realizar cambios estructurales y fuertes, dado a que la fuerza reptiliana mantiene el poder y el control. 61. Ustedes están preocupados con todo lo que está sucediendo en Tera, con los experimentos que los gobiernos realizan, con una posible tercera guerra mundial, con los virus que se están proliferando, con el calentamiento global, con la extinción de las especies, con el magnetismo irregular, etc. Lo que sucede en el exterior, los afecta a ustedes que se encuentran en la ciudad interna. No, nos afecta directamente como ustedes lo entenderían, nosotros estamos sumamente protegidos, existimos dentro de la energía helio, no existe para nosotros.